Afuera es noche. Los invito a pasar un buen rato. Afuera es noche. Cuentos, poemas, pintores. Afuera es noche. Arte, música, bohemia. Redes sociales e historias. Con la conducción de María Inés Senabre. Afuera es noche. Afuera es noche y llueve tanto. Quédate, siempre me dijiste. Afuera es noche. Como un sendero del bosque que poco a poco se va borrando, así se me va la vida buscando, buscando en la espesura, buscando a tientas, buscando una salida. Hay toda la vida sin darme cuenta, buscando la salida, buscando mi destino, buscando a tientas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo se acerca el fin de año, eh? ¿Cómo nos quieren volver locos? Hay que sustraerse a todo eso. Apaguen ese aparato. Apaguen esa tele. Estamos acá con unos amigos tremendos. Estamos con Inés Bayala. Y tenemos... Hola, Inés. Hola, buenas noches. Y tenemos también... una chica de la que siempre hablamos y que es más linda de lo que se imaginan, Jazmín. Hola, Jazmín. Es Jazmín. Es su manera de saludar mientras juega a Gaturro. Y es preciosa. Bueno, y estamos otra vez con Claudio Molinari Dasati. ¿Qué tal, Claudio? Y bueno, y acá con Luciano Corallo, que me ojalá me dirija, porque yo hoy estoy menos dirigida que nunca. Y yo, María Inés Senabre, estamos acá para hacerlos pasar un rato tremendo. Vamos para arriba. ¡Ay, qué momento! ¡Ay, qué momento! Para que a mí me tallen. Así que reconoces a las personas cuando van caminando, vos no. No, yo soy muy bueno para las caras. Ah. Pero la otra vez estuve hablando con un hombre de la policía y me contaba que en una época, hacia principios del siglo, tenían gente especializada en reconocer. ¿Viste cómo ahora hay programas de reconocimiento de caras y de gestos? Claro. Las personas somos mejores para eso que las computadoras. Lo que pasa es que no podemos tener tanta información y... Pero yo no sé. Uy, escuchen esto, escuchen esto. Con un rayo me despida. ¿Quién será de mi vuelta? Es el vecino. Tiene un invitado. Sí. Va a tener una fiesta. Los cosos de al lado tienen fiesta. Entonces, llamaron a Manu Navarro a tocar. Mira qué bien. Y este tema, escucha, tremendo este tema. ¿Quién es? Manu Navarro, un guitarrista, cantante, muy bueno. Y eso que está cantando es un tema de Julio Lacarra. La milonga de Si Volviera. Qué lindas las milongas. Y él habla de cuando él no esté. Arrullaría el viento viejas canciones. Me parece que no lo tiene grabado este tema, pero la verdad es que para mí es la mejor versión. Hay varias por ahí dando vueltas, pero la mejor, el que mejor lo hace, tendría que ver si lo tiene grabado. El que mejor lo hace es él, para mí. No sé si será que como es del sur, él también. Se ve del sur de Buenos Aires, viste, como que se les pega. No, no, pero es un excelente cantante. Con mi paso en las sombras y en tus pies transitaré. Qué bonito que es imperfecto. Qué bonito que sea imperfecto, es un buen comentario. Es que ayer estábamos charlando con un amigo de que uno está acostumbrado a todas las imágenes estas precisas, ¿no? Higiénicas. Claro. Los sonidos perfectos. Exacto. Y antes, por ejemplo, girabas la radio y tenías que encontrar la radio y buscarle el punto, ¿no? Algo mucho más físico. Ahora lo clavan en 93.24,2. Y todo lo que hay en el medio, que son un montón de ruiditos, que antes pescabas una radio de un pesquero ruso, ¿viste? Ese tipo de cosas que pasaba ya antes. Ya no está más eso. No, una... ahora te, van, te llevan directo se a se perdieron, ¿no? En el... Uy, escuchen esto. Es un tremendo Julio Lacarra. Tremendo tipo. Sí, se ve que les gustó. Estamos en el aire de la 91.3 y esta hermosa radio, la Symphony. Y bueno, y les voy a pasar un poco nuestras vías de comunicación. Hay una forma muy fácil, se pone, entra en la página del programa de la radio, que es www.fm913.com.ar. Van al programa que está pasando ahora y ahí tienen todas las cosas como para entrar, ¿no? Pero si no, directamente, bueno, nuestra fanpage es facebook.com/laventana.alanoche. Se los voy diciendo porque tal vez nos gustaría que nos escriban cosas. Y después tenemos nuestro hermoso, hermoso blog Creepy, que es afueraesnoche.wordpress.com. Y acá, mientras jugamos a Gaturro, bueno, lo que ustedes están escuchando es cuando ella le va bien con Gaturro, escuchan el clic, lo cual está muy bien. Pero si ganás, avisá, nena, Cuando te va bien, avisá. Por favor, te lo pido. Tendrías que haber dicho que eran grillos o algo y nadie se da cuenta. No, pero está bueno que se den cuenta que acá tenemos una chica preciosa jugando a Gaturro mientras nosotros hablamos, tomamos cervecita, comemos unos bizcochitos muy ricos. Y bueno, yo me preguntaba de dónde viene el amor, ¿no? Nadie se pregunta esas cosas, ¿no? Cada uno tiene su idea. ¿Y qué es un extraño virus, algo que se metió, que hizo que la conciencia jugara a amar, más o menos, profundamente? Y amar fue una palabra que escondió miles de matices de la humanidad. Y fue como un atributo de Dios, pero aún considerando a Dios como amante de amar, no de la relación, no por las dudas, ¿viste? Porque si no me van a... Y aún considerando su existencia en un lugar donde se le puedan atribuir impulsos, ¿no? ¿Cuál sería la calidad del amor divino? ¿La entenderíamos? Los que creen en la calidad del amor divino, ¿la entienden? ¿Qué piensan del amor de Dios? ¿Cómo ama un Dios? ¿Cómo lo hace? ¿Cuerpo a cuerpo? ¿Personalmente? ¿Manda amar a otros? Bueno, resumamos. ¿De dónde viene el amor? ¿Y cómo ama un Dios? O Dios a secas, según su visión teológica, porque si no... Yo diría, si tienen ganas de contarnos, si tienen alguna idea, escriban a la página, a un mensajito a facebook.com/laventana.alanoche y nos cuentan qué piensan y a ver qué hacemos el programa que viene con todas esas cosas que nos contaron. ¿Qué les parece? Y bueno, yo decía, si supieras... En este mar de piedras aún te amo y te recorro en cada caricia suelta al azar como paloma asustada. Amarte es el color de mis palabras y el perfume de mis manos. Amarte es el silencio y el ruido. Amarte es el abrigo y el viento, una fuerza natural, un fuego fatuo. Un hombre, veneno que me alucina, me cura porque me hiere, tu ausencia como una espina. Tu nombre resuena en los bulevares y cuelga de los balcones, atravesado en la calle. Tu nombre en cines y escaparates, tu nombre que me persigue, tu nombre es mi disparate. En cines y escaparates, tu nombre que me persigue, tu nombre es mi disparate. Tu nombre mantiene viva la lumbre que me acelera la sangre para que no me derrumbe. Tu nombre, palabra contra el olvido, testigo que me defiende de mi peor enemigo. Tu nombre me salva de lo innombre y me abre el dulce camino de tu boca incomparable. Me salva de lo innombrable y me abre el dulce camino de tu boca incomparable. Tu nombre contra el Edén de mentira, contra los ángeles grises, contra la tierra prohibida. Tu nombre para llenar esta casa y contemplar tu misterio mientras la vida nos pasa. Tu nombre que ponga llena la luna y si amanece se lleve tus dudas una por una. Que ponga llena la luna y si amanece se lleve tus dudas una por una. Tu nombre en cines y escaparates, tu nombre que me persigue, tu nombre es mi disparate. Los invito a pasar para disfrutar juntos este espacio único, único. Arte, música, bohemia, redes sociales e historias. Reclamamos el derecho de mirar para otro lado. De vez en cuando, afuera, es noche. Con la conducción de María Inés Lara. Bueno. Acá estamos pasándola demasiado bien, como siempre. Siempre son buenas estas fiestas. Escuchando y, musiquita. Sí, totalmente. Y bueno, yo lo que... Siempre hablo de muchas cosas con Claudio, porque con Claudio cualquier cosa es un tema largo de conversación. Y yo lo traigo para charlar. Sí, porque como no tenemos ni idea de lo que vamos a hablar hoy, podemos hablar de cualquier cosa. Totalmente, absolutamente. Me encantó, pero tenemos demasiadas ideas. Yo tengo demasiadas ideas, o sea, desde comidas estúpidas de la vida, ya, lo primero que se me ocurre es quién inventó el tomate relleno. Oh. Por ejemplo. O sea, es una comida que no le encuentro el... o sea, es como una ensalada dentro de un contenedor de tomate que mejor estaría cortado y condimentado que todo puesto así y sin condimentar, digamos, ¿no? Mi visión. Yo sé que puedo estar muy equivocada y que estoy tirando un ídolo de las fiestas, pero la verdad que el tomate relleno... está bien, lo hacía Doña Petrona. Yo la quiero, Doña Petrona. Todo bien. Ojo que mi mamá también, ¿eh? Y muy bien. Mi mamá también hace tomate relleno. Pero mi mamá, divino, todo el mundo. Sí, son divinos, pero... No, divinos no es la palabra. No. Es como el pío nono. Yo creo que son tradiciones, ¿no? Son esas cosas que uno no sabe por qué, pero las repite. Sí. Pero a mí me gusta el tomate relleno. ¿Sí? Pobrecito. No, vos no. Vos nunca comiste, porque yo no soy como mi mamá que cocina. Ah, menos mal que hay alguien que me apoya. A mí me gusta el pionono. A mí tampoco me gusta el pionono. A nadie le gusta, pero todos lo hacemos. Tenés razón, yo estoy en contra. En mi casa no se hace pionono. Porque lo tendría que hacer yo. Claro, porque mi mamá hace por ahí, qué sé yo. Otra cosa que yo no entiendo es el pelleto. Por ejemplo, es que lo que hace mi mamá. Es algo que no comprendo. Encima sale caro. ¿Cómo es el vitel toné? Sí. Ah, el toné, sí. Ahí le andamos con la salsita y eso, y unas alcaparras, sí. Sí, sí, con alcaparras le voy. Sí. Le doy, sí, sí. Hay cosas ricas. Las alcaparras son una cosa muy rica que no se usa mucho. Sí, sí, y hay acá nacionales ahora. Sí. Y buenas. Hay unas en salmuera que son las mejores. Sí, sí, sí. Que son, son así como uvas. Como ¿ah, de sí? Gran, sí, sí. Ah, esas no las vi. Sí, las vi una vez, hicimos un rodaballo que es con una especie de lenguado del tamaño de un asiento de coche. Sí, y lo cocinó una amiga mía, lo hizo a la italiana, que es con alcaparra, cebolla y tomate fresco. ¿Qué es un rodaballo? Un rodaballo es un lenguado. Ah, como un lenguado grande. Que en la radio no se ve, pero estoy agrandando está, los brazos como claro, está haciendo un como una especie de sartén muy grande, una paella, un wok grande, digamos. Ajá. Ese sí. Es el gesto. Mirá qué bien. Sí, y no ella trajo... Sí. Aprendo cosas nuevas cuando vengo a esta radio. Sí, ¿viste? Sí, me gusta. Sí. Sí. Nada, y eso. Y quedó muy bueno, y trajeron unas alcaparras en salmuera de Italia, y eran grandes como aceitunas. Y la verdad es que es brutal la diferencia de sabor. Sí, pero a mí me gustan mucho las alcaparras. En cosas frías, ¿no? En general. Las prefiero. Y en pasta también. Las salsas con alguna alcaparra. Tendría que probar. Yo lo que sí probé en una época en la pizzería que estaba en... que ya no está más. En Avenida de Mayo y 9 de Julio había una pizzería grande. Y tenían pizza con alcaparras. Pero ahí... No es que no me gustó, pero es como que no se lucían demasiado. Claro. Le ponía muchas igual, o sea que había un mango ahí. ¿Viste? Había un mango en esa porción de pizza que no te lo cobraban. Pero no me... O sea, no es que me disgustó tremendamente, pero es como que le faltaba... Es como que no estaba en su lugar. Claro. No estaba cómoda. La alcaparra estaba incómoda. Tenemos que hacer una historia de la alcaparra incómoda. Ese es un buen nombre para un restaurante. Para chicos, un cuentito, ¿no? Claro, totalmente. Claro, sí. Totalmente. Sí. Bueno, pero estamos hablando de qué sensación de locura se vive y que uno como que la puede ver de afuera algunas veces, ¿no? Eso hablábamos antes de entrar. Antes del tomate relleno. Antes del tomate relleno con el cual salí sin ningún permiso, sí. Sí, es muy interesante mirar la tele y ver la locura. Y aparte está bueno cuando tenés así como un metro o dos de distancia. Sí. Recién pasó un hombre y miró el tiroteo y dice, ¿cómo estamos? Y siguió de largo y me encantó porque es la única manera de... Sabes que yo tengo un amigo que estuvo en Líbano durante la guerra y me contaba que ellos se metían en el sótano a esperar que no les cayera la bomba. Claro. Y acá es un poco así, ¿no? Claro. Esperás que no te peguen un tiro, que no te aplaste un coche. Yo ando en bicicleta y siempre te tiran los coches encima. Entonces vas con esa actitud, ¿no? Que no me toque. Y a prender una vela. Un poco así. Es verdad, es verdad. Bueno, la verdad es que sí, uno es como que se puede... Una cosa es decir, bueno, estoy en tensión permanente. Y otra cosa es decir, no tengo por qué estar metido todo el tiempo con eso. No es que no pase. Uno puede estar consciente. Por supuesto. De todo. Sí. Y yo de verdad soy una persona consciente. Pero más allá de eso, el temor y la crispación nunca traen buenas cosas. Me contaba una amiga mía japonesa, a quien yo le mando un besito por este intermedio, a Lili. Ellos son de Okinawa, y en Okinawa es donde están sucediendo así los, ¿no?, todos estos líos y temblores y bueno. Sí, de todo, claro. Zona sísmica tremenda. Ellos viven ya con esta idea de... conviven con la idea de claro, que en cualquier momento... tenemos que salir corriendo. Tenemos que salir corriendo. Y es parte de la vida de ellos. Si no viven en tensión, no están preocupados, eligieron quedarse ahí, no se mueven. Y bueno, es parte de su vida. Claro. Me dice Lili, lo mismo tenés acá, que es lo que decíamos recién. Acá claro, podés salir también y no volver. Bueno, allá en Okinawa pasa así. Claro, claro. Es parte de la vida. Hay un libro muy famoso que se llama El Camino del Samurái, que es una especie de libro de haikus y así. Y el tema es que te da un montón de pautas de qué convierte a un hombre en un samurái, ¿no? Una persona. Y dice que cuando llueve, una persona normal va corriendo de alero en alero. El samurái sabe que se va a mojar. Toma. Tenemos un par de experiencias con eso. Desde el océano sonoro del alma, canciones en botellas. Palabras que acuden las olas y abría la harina. Traigo un caballito de cura y música en un caracol. Traigo una estrella fugaz que he rescatado del abrazo del mar. Traigo arena, traigo bruma. Traigo el silbido del viento sobre la espuma. Y afuera en noche, canciones en botellas. La columna de Inés Ayala. Una degustación de la poética en la canción popular. Afuera es noche, con la conducción de María Inés Enabre. Desde el océano sonoro del alma, canciones en botellas. Tenemos hoy. ¿Qué trajimos en la canastita del picnic? Yo traje bizcochitos y cerveza. Yo traje y un par de locuras. Yo traje una chica de 7 años y su computadora. ¿Estás pasando bien, Has? Sí. Bien. Ah, bueno. Me alegro. Bueno, traje carta canción, que es una canción que no sé si es muy conocida. De que grabó Ketama, pero que no es de Ketama, es de claro, Drexler, de Jorge Drexler. A mí es un músico que me emociona un montón. Drexler me parece que tiene una sencillez muy grande para hacer canciones y a la vez una gran sensibilidad, una poética importantísima y busca por el lado más... Eso es lo que me gusta a mí, como siempre digo, ¿no? Los que escriben cosas que suenan al oído sencillas, pero que están tan bien elaboradas que en realidad no fueron sencillas en su elaboración, porque han buscado y buscado hasta dar claro, con la palabra que tenían que dar y con el acorde que... Sí. ¿No? El que se le cae la pluma cuando escribe y, ay, mira, justo me dio esta que es la estrella, ay, la más bella. Bueno, no. A mí es... curso de no rimas. Claro, claro. Tratemos de no, claro, de que si cayó la pluma ahí, ¿y por qué no lo revisamos? ¿Viste? Claro. Pero no es lo que suele suceder. En general uno escucha la cosa fácil, ¿no? La cosa fácil mal hecha. Bueno, estos para mí se esmeran en hacer cosas lindas, muy bien pensadas. Carta canción es muy sencillo. Es un tema que a mí me pegó mucho siempre que lo escuché. No sé por qué. Porque tiene algo de mar que... ¿Querés que lo escuchemos? Que me lleva. Y escuchémoslo. Dale. Dale. Perdóname por no haber respondido antes, carta me llegó hace más de un mes. Saber de ti fue más que un alegro, dio en el corazón y aquí me ves. Estoy cansado, estoy contento, estoy cantando desde adentro. Y en vez de un sobre con tu dirección, toma esta canción. Quisiera estar como tantas veces, aquellas tardes de la pereza, el tiempo quieto, la pena lejos, los cigarrillos sobre la mesa, charlando tranquilo de cada cosa un poquito, charlando tranquilo de cada cosa un poquito. Fumábamos dejando que pasara el tiempo. Un día eran toses más lento y el mundo entero solo una ciudad. Nuestra libertad, tuvimos fe, tuvimos más de un desconcierto. Bebimos del aire del puerto, los ojos llenos de aquel resplandor. Ya quisiera yo, quisiera estar como tantas veces, desorientado a la madrugada, el tiempo quieto, la pena lejos, y una copita y una calada, charlando tranquilo de cada cosa un poquito, charlando tranquilo de cada cosa un poquito. Toma esta carta canción para silbar por ahí. Te la manda un servidor que no se olvida de ti. No, no, no, no, que no se olvida de ti. Desorientado a la madrugada, el tiempo quieto, la pena lejos, una copita y una calada, charlando tranquilo de cada cosa un poquito. Charlando tranquilo de cada cosa un poquito, charlando contigo o de cada cosa un poquito, charlando tranquilo de cada cosa un poquito. Y vuelve el mar. El mar es tuyo. Es tuyo el mar, Inés. Sí, yo decía, esto me suena a mar, pero me puse a ver por qué me sonaba a mar, porque no habla del mar, pero habla del puerto. Y lo que pasó fue que yo lo escuché este tema por primera vez en Gesell, por Las Sabrosas Zarigüeyas, que yo no sé si se acuerdan de ese grupo. Sí, yo me acuerdo, andan todavía por andan la vida. Andan dando vueltas, sí, Matías, sí. Comte y su grupo. Tocaron con Las Alcaparras. Las Alcaparras Alegres. Esas. Y estos chicos se gestaron, el grupo se gestó en Gesell y buenísimo porque hacen muchísima salsa y muy bien hecha. Claro, estaban en la época de Badía, estaban fijos. Sí, sí, me acuerdo, sí, sí. Ahí, me parece, sí, si no me equivoco. Me parece que estaban siempre con él. Y después Georgina Barbarossa, que tenía un programa, también los invitaba siempre. Y eran sabrosas, la sí, verdad, de sí, verdad. Sí, sí, sí. Maravillosos músicos argentinos haciendo salsa, que es lo más difícil que hay para nosotros, que no tenemos ese swing. No. Yo escuché esta canción por ellos y después de eso la empecé a hacer y no conseguí ninguna versión de ellos porque me hubiera gustado también traerla, pero claro, no la encontré. Y por eso me suena a mar seguramente, por haber escuchado allá, después la seguí tocando yo allá muchísimo. Y cuando iba con mis grupos de verano a tocar en Gesell, mi grupo de mujeres, íbamos y tocábamos esto. Y dice, perdóname por no haberte respondido antes. Tu carta me llegó hace más de un mes. Saber de ti fue más que un alegrón, dio en el corazón. Y aquí me ves, estoy cansado, estoy contento, estoy cantando desde adentro. Y en vez de un sobre con tu dirección, toma esta canción. Quisiera estar como tantas veces aquellas tardes de la pereza, el tiempo quieto, la pena lejos, los cigarrillos sobre la mesa, charlando tranquilo de cada cosa un poquito. Y ahí me imagino que están frente al mar, no sé por qué. Fumábamos dejando que pasara el tiempo. Un día era entonces más lento y el mundo entero solo una ciudad, nuestra libertad. Tuvimos fe, tuvimos días de desconcierto, bebimos del aire del puerto, los ojos llenos de aquel resplandor, ya quisiera yo. Quisiera estar como tantas veces, desorientado a la madrugada, el tiempo quieto, la pena lejos, una copita y una calada, charlando tranquilo de cada cosa un poquito. No es apología de la droga, ¿eh? No, por no, favor. Por farol. No. Toma esta carta canción para silbar por ahí, te la mando un servidor que no se olvida de ti. Qué lindo. Parece una bonita página para... Sí, aparte me encantan las canciones que tienen que ver con situaciones. O sea, estoy sentado... Es lindo eso. Claro. Porque lo ves. Hay algunos tangos, hay muchos tangos que son así, ¿no? Sí. De madrugada, por ejemplo, el tipo está y de madrugada ve pasar el botón que va caminando para tal cosa. Eso me encanta. Voy a empezar a traer esas cosas también, que sí, están muy buenas. Y eso tiene, ¿no? Esa frescura de estoy sentado acá haciendo. ¿Y en qué poca cantidad de palabras? Sí. Porque hay gente que te pinta una calle con 4 o 5 palabras. Sí, es verdad. ¿Mm? Una situación sí muy. Es muy difícil eso. Es muy difícil hacer eso. Uh-huh. Síntesis, ¿no? La síntesis es muy difícil, es verdad. Sí, no, una belleza. Me encantó eso, ¿no? De sentir el... Me gusta eso de sentir un espacio. Estoy con una bebida, estoy sentado en un lugar, ¿no? Eso está bueno porque te lleva a un lugar en el cual vos podés estar. Porque no depende de nadie más, solo de vos. Claro. No hay nadie ahí, qué sé yo, y está todo, ¿no? Está muy bueno. Bueno, precioso tema. Te traje un regalito, a ver si te gusta. Ay, qué bueno. A ver, un regalito musical, como siempre, te traigo. Qué lindo. Bueno, a ver. ¡Nada! todo lo que como es mío, y todo lo que sueño es mío, y todo lo que digo y pienso es mío, todo lo que decido es mío, mío, mío, mío, mío, y todo lo que hablo es mío, todo lo que poseo es mío. Y estamos escuchando Jodida pero Contenta por Wicca, una chica de familia de Nueva Guinea, pero que bien flamenca, Michael Espese, muy negrita, divina, una dulzura, la vamos a poner en la página. Unos mates o un buen café, arte, música, bohemia, redes sociales e historias. Los invito a pasar. Afuera es noche. Bueno, y como siempre nos mima un poco la INE y nos hace algún temita, ¿no? ¿Hoy qué vamos a hacer? Mira, traje el nuevo. Ah, trajiste el nuevo. Ah, trajiste el tema. ¿Se puede decir? ¿No se puede decir? Sí. Bueno, un tema que hizo inspirado en la película, ¿no? Y la actitud de los jinetes del mar, de los gauchos del mar, que se llama Jinetes del Mar, ¿no? Un tema que yo lo escuché y está precioso, así que disfrutémoslo. Está crudito, ¿eh? Porque sale del horno hace poco, sí. Y no sé si ya está toda la cocción. Bueno, terminada. Después cuando vuelvas la próxima lo cocinamos de nuevo y lo volvemos eso. A cocinar. Sí, sí, el mismo. Work in progress. Eso es. Que suena bien. Bueno, por las dudas, para los que no saben quiénes son los gauchos. Ah, claro. Podemos contarles que son unos hermanos, Joaquín Azulay. Y Julián Azulay, que han hecho todo, han hecho un documental muy interesante porque arrancaron desde las playas de California haciendo surf por todo el Pacífico hasta acá. Entonces iban parando pueblito por pueblito filmando, se alojaban en las casas de la gente que los invitaba. Claro. No iban a lugares muy concurridos, se metían en todos los pueblos de playa y donde el viento los llevara y la ola grande estuviera, ellos estaban. Y bueno, y ahí fueron filmando todas estas situaciones tan lindas y sacaron un documental que estuvieron estuvieron hablando acá de eso. Claro, yo los conocí acá los chicos y después fui a ver el documental y salí de ahí arriba de una ola, así que les escribí al día siguiente y digo, miren, me encantó lo que vi, quiero escribirles algo. Y bueno, les encantó, así que ya lo escucharon a esto y... Ah, les gustó, sí. Sale nuevo documental ahora por la Patagonia. Así que... Y se llama Jinetes del Mar. Soy un jinete del mar, mi caballo redomón busca alturas y viento. Voy sin rebenque ni bozal, voy pechando el vendaval, pies descalzos y a pelo. Ay, la la la, la la la, la la la la, la la la, la la la, la la la. Se me ha hecho carne el sol en el lomo castigado. el parche de una caja que no suena, que se aja, se requiebra y resquebraja, porque soy un jinete del mar, mi caballo redomón busca alturas y viento hoy. Sin rebenque ni bozal voy pechando el vendaval, pies descalzos y a pelo. La y la la la. Porque soy un jinete del mar, mi caballo redomón busca alturas y viento. Voy sin rebenque ni bozal, voy pechando el vendaval, pies descalzos y a pelo. Va corcoviando su ansiedad, no lleva pero mi bagual, y al repicar de un corazón sediento abre sus alas al viento, a este viento que es mi aliento, porque soy un jinete del mar, mi caballo redomón busca alturas y viento. Voy sin rebenque ni bozal, voy pechando el vendaval, descalza y a pelo. Ay, la la la. Se estuvo cocinando de la otra vez que lo escuché. Se cocinó un poquito más. Sí, sí, sí. Es como esas cocciones largas, viste, de las cosas de antes que uno cocinaba, cuántas horas, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, sí, ¿no? Y no nos da tiempo para uno más, ¿cómo venimos? Sí, nos da tiempo. Sí, señora. Bueno, 5 minutos y largamos uno más. Y Dale. Bueno, podemos decir que las clases en la Musineira siguen en verano. En verano seguimos abiertos 3 días por semana, pero ahí estamos en colegiales. Musineira Escuela Argentina de Músicos es el Facebook. Si quieren meterse ahí, nos mandan mensajes. Hay clases de todos los instrumentos, clases de canto, clases para chicos y grandes. Los que quieran se meten en mi página, Inés Bayala. Uh-huh. Facebook o página, cualquier cosa, ahí estamos, y con los shows y todo. Vamos a hacer algo seguramente ahora en el verano en la nave Cadmon, acá cerquita. Genial. Así que ya lo vamos a estar presentando más cerca, entonces. Les vamos a avisar, sí, algo vamos a estar haciendo acá en San Isidro. Genial, genial. Así que bueno, me voy despidiendo con esta canción que se me ocurre traer hoy, que es tan difícil. Muy difícil, como decía la negra. Vamos, Colacho, vamos. Soy de nido, de hornero, de tiento, de caja y bombo legüero. Soy de casa solita en medio del salitral. Soy de alpaca y cedrón, de siestita bajo la higuera. Soy de ganas de oírte cantando un chámame. Soy la de las alas que crecen cuando tu risa el aire agita. Soy de noche, soy de madrugada antes que salga el sol. Soy de aloja, de mate, de coca, de viento arriando las hojas. Soy de altura y llanura, de roca, de quinoa y mistol. Soy de albahaca, de alondra y a veces soy de cabrita naciendo. Soy la que persigue tu sombra y en sueños te viene a ropar. Ay, vida, ¿por qué será? voy cambiando según soplan los vientos. Por tus antojos empeño mis ojos y aún así te negas. Vueltas el anhelo de tu pañuelo. Soy de halcón, quebracho, ruda, macho y hembra criando. Soy changuito llorando y soy de hambre también. Soy el peso en la sien de aquel que no encuentra trabajo. Y también el atajo pa'l que quiera volver. Soy de aquí, soy de allá, soy de miga de pan, soy de grito y suspiro. Soy la de las huellas descalzas que trepan hasta tu ventanal. Soy de cielo, azul cielo, soy agua, cerito calmándote el pelo. Soy quietud y revuelo, charito curioso y chacal. Ay, vida, ay, ¿por qué será? Que voy cambiando según soplan los vientos. Por tus antojos empeño mis ojos y aún así te negas. Por tus antojos empeño mis ojos y aún así te negas. Por tus antojos empeño mis ojos y aún así te negas. Voy tras el anhelo de tu pañuelo. Grande, Ine. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por esta buena fiesta. Noche tan divertida y compartida. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Gracias, Inés, por invitarme como todos los meses. Usted es como dueña del espacio casi. Bueno, muchas gracias. Me retiro entonces. Vaya nomás. Hasta la próxima. Chao. Chao. A penny for your balls, my dear.

cosas que no me hacen tan bien. Y nos vamos por el camino que dejaron la música y las historias. Afuera es noche.